Bien, vamos a pasar a un asunto que tiene que ver con nuestra subcomisión de ciencia. La generación espontánea. Ay, Dios. Durante muchos siglos, muchos genios de la ciencia creyeron en la generación espontánea de los seres vivos. Uh-huh. Y otros no. Otros sostenían que todo ser vivo proviene de algún otro ser vivo. Uh-huh. Pero hasta el siglo pasado, la mayoría decía que no, que en algún punto se producía la generación espontánea. Aristóteles, no en el siglo pasado, ciertamente. No, claro. Cuando digo siglo pasado, debo estar diciendo siglo XIX. Estamos manejando textos del año de 1990. 90 y pico. Ajá. Aristóteles, digo, no dudaba en admitir el surgimiento de la generación espontánea de diversos animales. En general, estos animales que se generaban espontáneamente se caracterizaban por ser de poco tamaño y relevancia. Eran bichos de poca monta. Sí, señor. Eran seres de rango misio. Bueno, no, eso es por darle un nombre académico. Seres vivos rantes. Y bien, bichos provenientes del agua, de la arena, del barro, porquería, sobre los cuales se pensaba que por ahí actaba el sol o el calor y les infundía vida a moléculas que antes estaban inanimadas. Y Aristóteles decía, muy suelto de cuerpo, todo cuerpo seco que se vuelva húmedo. Qué bien que le sale el griego. O cualquier cuerpo húmedo que se vuelva seco. Ajá. Produce animales mientras los pueda alimentar. Ah. Decía esto, creyendo que cualquier frase dicha en forma de vaivén es verdadera. Está muy bien. Bien. Todo esto dijo Aristóteles, ¿no? En sus tratados, Historia de los Animales y de la Generación de los Animales, Aristóteles predicaba, con cierto tono poético, que algunos insectos procedían del rocío que caía sobre las hojas. Ajá. También decía lo siguiente, en la lana se forman animalitos, las polillas, por ejemplo, que se forman sobre todo cuando se encierra allí una araña. Ah. O sea que la lana no es que se llena de polillas, directamente la genera. Todo lo que existe lleva en sí mismo el gen de su destrucción. O sea que la lana genera polillas. El hombre genera la mujer, claro. Sí, claro. Los ciclos políticos de Polibio eran estos. Plinio y los naturalistas antiguos estaban de acuerdo con estas enseñanzas aristotélicas, y los medievales también, y los modernos también, y transmitieron estas enseñanzas a la posteridad con buenos resultados. La teoría de la generación espontánea sobrevivió durante 24 siglos. Durante todo ese tiempo, digo yo al borde del llanto, durante todo ese tiempo tuvo algunos adeptos que llevaron adelante algunos preceptos bastante curiosos. Hablaré de Ambroise Paré, un hombre que vivió en el siglo XVI, era cirujano. Fueron pacientes suyos Francisco I, el hijo de Francisco I, Enrique II, el hijo de Enrique II, Carlos IX, el hermano de Carlos IX, Enrique III. En realidad, lo atendió al pobre Enrique II el día de su muerte, este médico, Ambroise Paré. Estaban en un torneo. De eso que viene uno de cada punta con una lanza a caballo, y le acertaron un lanzazo a Enrique II justo en el agujero que el yelmo tiene para que uno mire. Parecía extensor. Hay que tener puntería. Sí, claro. Bueno, se lo ensartaron, le entró por un ojo y no le fue muy bien. No. Ese es el médico Ambroise Paré, y decía que en una finca suya un día, mientras partía enormes rocas que no tenían apertura exterior, encontró dentro de una de ellas un sapo grande, vivo. Esto le pasó. Sí. Hay que ser muy genial para que te pase esto. Entonces, maravillado este médico ante el crecimiento y la formación del animal, se puso a estudiarlo y llegó a la siguiente conclusión. Estas cosas pasan muchas veces. A esto le llamaba conclusión. Estos animales están engendrados por alguna sustancia húmeda de las piedras cuya resultante putrefacta produce tales bestias. Ahí está, nunca nadie le dio bolilla, ni siquiera nosotros, calcule. Del mismo parecer fue el prestigioso naturalista, dibujante y jesuita y amigo de este programa, Athanasius Kircher. En su libro, en su libro. Sí, libro. Mundos subterráneos, cuya lectura recomiendo, habla de una especie de insecto encontrado en una cueva, al cual considera engendrado por la pudrición de una planta. Bella palabra. Incluso Kircher tiene un libro sobre el Arca de Noé, donde está la descripción animal por animal, y divide a la naturaleza en animales buenos y malos. Lo cual es absolutamente lógico. Y con toda naturalidad declara que algunos animales nacen de la podredumbre de las plantas o de algún fenómeno raro. De manera que no fue necesario poner esos animales en el arca. No, claro. ¿Entiendes? ¿Para qué poner una serpiente, por ejemplo, si, como dice Kircher, la misma surge de la mezcla de no sé qué cosa cuando se pudre y el calor de no sé qué otra? Entonces, ¿para qué va a gastar usted lugar del arca de Noé? Sí. El científico flamenco Jean-Baptiste Van Helmont, que vivió entre los siglos XVI y XVII, entendió que se podía fabricar animales. Qué bárbaro. Y lo intentó, he ahí un hombre industrioso. Ajá. Quería fabricar animales a base de cosas. Tenía una receta para hacer ratas. La conozco. Que era la siguiente, atención. A ver. Lápiz y papel, amigas. Debía tomarse una camisa, preferentemente sucia. Sí, bueno. Y ponerla dentro de una vasija con granos de trigo. Si se dejaba 21 días a la sombra, que es el tiempo de gestación de la rata, ajá, los granos de cereal se convertirían en pequeños ratoncillos. Ah, qué lindo. No se sabe muy bien con qué beneficio, eso sí, ¿para qué? Ya que la humanidad por lo general trata de no hacer más ratas, sino más bien de matarlas. Helmont también dio instrucciones para hacer insectos y ranas por medios parecidos. Derivados del maíz, o sea, la rata. Exactamente. La posteridad indica que Helmont debió ser víctima de la broma de alguien o padecer de algún tipo de locura pasajera, porque el resto de sus tesis fueron realmente muy útiles. Por ejemplo, la fabricación de chanchos. Claro, con maíz. Claro. Bueno, no, Helmont en 1648 concibió la digestión humana como una fermentación y estudió como método para intervenir en este proceso la ingesta de alcalinos para reducir los ácidos. Un genio. Un genio, un genio. Cada alical que nos tomamos, cada alca, es un homenaje que le hacemos a este hombre, el von Helmont. Bien. Algunos desafiaban aquellas opiniones favorables a la generación espontánea. El amigo William Harvey fue el autor de la frase "todo ser vivo ha de proceder de otro ser vivo". Este amigo Harvey es el mismo que inventó la circulación de la sangre. Antes de Harvey no circulaba. La sangre no circulaba. Y ahí andaba la gente coagulada. Todo el tiempo coagulada, efectivamente. Miguel Servet era, creo que un catalán que también español, sí, tuvo que más o menos en la misma época, la misma idea, que la sangre circulaba. Sufrió la Inquisición además, Servet. Sí, ambos creo que fueron quemados por semejante blasfemia. Un discípulo de Galileo, Francesco Redi, tomó la teoría de Harvey acerca de la generación de los animales y la corroboró con una sencilla demostración. Tomó dos pedazos de carne, estos que tengo acá, que vivo. Los puso debajo de una campana de cristal. Ajá. A uno, un pedazo de carne. Charco. Y el otro, este, lo dejó al aire libre. Ajá. A la semana volvió. Es decir, me imagino que se habrá ido. Claro. Primero se fue. Y a la semana volvió. El pedazo descubierto, disculpen la expresión. Bienvenido. Se llenó de podredumbres, moscas y gusanos. Bien hecho. Y el pedazo protegido, que es un buen nombre para una película. Qué lindo, el pedazo protegido. No te la pierdas. Permaneció libre de todo gusano. Entonces quedó claro que los factores de putrefacción no procedían de la carne, sino de los fermentos. Muy bien. Sin embargo, esta teoría nunca convenció a mucha gente, ni siquiera a nosotros, y la procedencia de los fermentos nunca se pudo averiguar. Le recomendaron a Francesco Redi que leyera a Aristóteles e hiciera menos experimentos. Y además lo metieron preso por robarle al carnicero, porque parece que no había pagado ninguno de los dos pedazos de carne que utilizó. Uno lo devolvió, por lo menos. Sí. Un inglés, John Tarbervil, que era un sacerdote que vivió a mediados del siglo XVIII, decidió dar fundamento y corregir los experimentos de Francesco Redi. En aquel tiempo ya estaba bastante avanzado el microscopio. Lo habían hecho por la mitad. Y el hombre examinó un caldo de carne con el microscopio. Caldito. Gente que no tenía mucho que hacer. Y las universidades inglesas son esas. Sí. Lo calentó al microscopio, me imagino. Y este pícaro gordito. Lo tapó, al caldo. Y al cabo de unos días vio millones de seres vivos minúsculos. El hombre aseguró entonces que no cabía dudar de su generación espontánea. El conde Luis de Buffon, que andaba escribiendo los 44 tomos de su Historia Natural. El hombre en su estilo. Sí, creyó en la teoría de Tarbervil y agregó incluso que esto probaba que la teoría espontánea podía ser el origen de animales incluso de mayor tamaño. Epa. Pero correspondió al italiano Lazzaro Spallanzani. Y más tarde, a nuestro querido Luis Pasteur... Sí, señor. Refutar estas teorías. Con calor más intenso y frascos mejor cerrados, Spallanzani obtuvo resultados muy distintos. De hecho, no se vio ser viviente alguno. Uh-huh. Tomá. Ajá. Chupate esta, gritó Spallanzani. Cuesta. Pasteur estaba ilusionado con la idea de generar sustancia orgánica. ¿Quién no tiene esa ilusión? ¿Y cuánto lo logran, no? De esa ilusión provenimos nosotros. Estamos hechos. Hola. Trató para ello numerosos elementos y con distintas luces poderosas, con imanes, con rayos de sol, máquinas que llenaron su laboratorio y su cabeza también. Y al mismo tiempo estudió las fermentaciones en alimentos y en alcoholes y pronto descubrió que eran unos organismos diminutos que en absoluto provenían de una generación espontánea. Aquellos cuerpos entraban con el aire y dependían de él. El aire. El aire. Qué barbaridad, ¿eh? Pero no se ponga así, está bien. Bien. Les contaré, para terminar, la historia del señor Pouchet, que era en contra de Pasteur. Bien. Odiaba a Pasteur. Estaba desesperado por refutar la teoría de Pasteur. Escaló 3.000 metros hasta la cima de los Pirineos con 8 recipientes sellados que contenían heno esterilizado. Al tiempo, Pouchet exhibió gustoso que se habían generado organismos por sí mismos. Chao, listo. Terminó el debate. No, espere. Retírese, señor. Retírese, ya está, tenemos razón nosotros. Más tarde se enteró de que estos seres ya estaban en el heno y que habían resistido todas las esterilizaciones. Pouchet entonces dejó la ciencia. Se deprimió. Y a un amigo de él, Andrew Cross, que vivía en una casa campestre en Inglaterra, tenía tiempo y dinero, experimentaba con electricidad, un hombre honrado, temeroso de Dios e ignorante, ignorante incluso de lo escrito por otros hombres de ciencia, ¿no? Lo que lo obligaba a inventar él mismo el microscopio. Ese es el precio de la ignorancia, ¿no? Uno tiene que descubrir la rueda, la armonía, la relación entre el violeta y el amarillo, todo. Como no conocés lo que otros ya inventaron, esto le pasa a los directores de cine que insisten en no ver ninguna película para no contaminarse con ideas ajenas y tienen que inventar el raconto. Claro, el plan. Mirá lo que inventé. Bueno, Cross, que quería producir minerales artificiales haciendo pasar corriente eléctrica por unas soluciones químicas, vio que aparecían unos minúsculos insectos que terminaban volando en el laboratorio. Y bueno, a finales de 1837, Cross era conocido en toda Inglaterra como un blasfemo, como el diablo mismo, una especie de Frankenstein. La acusación que contra él se levantaba era la de tratar de crear seres vivos por medio de un proceso eléctrico a partir de materia muerta. Y tal acusación no era en vano, ya que eso había hecho. Había producido vida de manera artificial, aunque él aseguró que había sido por casualidad. A partir de su descubrimiento, no recibió más que dificultades e impedimentos. Se impidió que publicara y que jamás le comunicara nada a nadie del tema. Lo curioso es que el mismo Cross era incapaz de formular una teoría acerca de lo que había ocurrido. Y dijo, trató de refutar su propia teoría. Dijo que por ahí eran insectos descendientes de los ácaros, que habían nacido de huevos, depositados en la atmósfera, qué sé yo. La verdad es que Cross había logrado crearlos en lugares perfectamente cerrados e impenetrables. Hasta Faraday se pronunció en contra de los principios de Cross, diciendo que se trataba de una simple revivificación. Revivificación. Exactamente. Bueno, en sus últimos años el pobre Cross vivió apartado de la sociedad, iba al cementerio, desenterraba hombres y le aplicaba corrientes eléctricas para resucitarlos. Lo empezaron a llamar el hombre del rayo y del trueno. Nadie se acercaba a su casa, salvo un discípulo llamado Wex. Se le atribuye una leyenda según la cual se veían bailar sobre los alambres que rodeaban sus tierras unos diablos atestados de rayos que le salían por ahí. Murió este pobre hombre a los 70 años y dejó a su discípulo Wex la orden de que experimentara con su cuerpo. No se sabe si Wick lo hizo o por ahí lo hizo de un modo particular. Por ahí, claro. Y aquí termina este catálogo sobre los pensamientos acerca de la generación espontánea. Hoy sabemos dos cosas. Que efectivamente todo ser vivo desciende de otro ser vivo. Pero también sabemos que en determinadas condiciones de laboratorio es posible concebir vida. Lo sabemos desde hace muy poco, se lo dedicamos a Aristóteles, que sostenía que la mosca tenía cuatro patas, porque lo había escrito él, no se iba a detener a contarle las patas. Justamente. La mosca. Bueno, pero no hay que... La culpa la tienen los ayudantes de Aristóteles, son los que se encargarían de tales tareas. De llevarle chimento. Claro, llevo un informe y dice, la mosca tiene cuatro patas, muy bien. Okay. Andá, che, dice... Luis, anda, dice, contale las patas a una mosca que estoy escribiendo acá. Y Luis, cuatro. Bueno, la mosca tiene cuatro. Así se trabajaba, porque los griegos no trabajaban con la mano. No. El trabajo banáusico, el trabajo era de los esclavos, era despreciado. Entonces el tipo mandaba a otro, y ese tiene la culpa. Como siempre. No lo busqué. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta charla? Yo sigo creyendo en la generación espontánea. La creación de homúnculos mediante una receta. Iba a referirme a eso, Alejandro, porque Aristóteles, con toda su sapiencia que recuperamos gracias a los amigos árabes, porque los textos de los clásicos quedaron allí perdidos por Damasco, por Siria, cuando nosotros, los católicos occidentales, quemamos todo. Pero bueno, digo, homúnculos porque Aristóteles creía que el hombre cualquiera, digo, no solo usted, nacía tal como iba a ser después, que había un pequeño bichito en el vientre de las mujeres y que este pequeño hombre homúnculo después crecía y se expandía como si uno le diera bomba, no a la mujer sino al hombrecito, y le echara agua. Digo, ideas de Aristóteles que alguna vez la Iglesia Católica creyó reconciliarse con la ciencia recuperando esas ideas. Así como los simonquis. Así nos va, claro. Sí, los simonquis. De ahí viene el gorilismo de la Iglesia Católica. Entonces, digo, a ver, pensaba que Aristóteles lo tenemos que dejar fuera, pero sí estaba pensando en un amigo monje, él, como su amigo Mendel, aquel que con unas pequeñas semillas pudo generar cosas. Pensaba en dos amigos de este programa, gente de los años 50, el pibe Watson y el chico Crick, que alguna vez se dedicaron a explicarnos qué era eso de ADN, no una coalición política, y en general de aquellas personas que creen que el conocimiento del hombre, el conocimiento de la especie humana, en general sirve no solo para desterrar mitologías, sino para hacernos la vida un poco mejor. Quiero decir, un suponer, un fin de semana uno elige entre la generación espontánea de la rural y Tecnópolis, y se va a Tecnópolis. Digo, esto es... Pero esperen, digo... No hagamos populismo, aplaudan cuando venga el tema. Quiero decir que es una cuestión que va más allá del partidismo político, que tiene que ver simplemente con aquel fulano prometió que alguna vez le robó el fuego a los dioses para hacernos como dioses, y en esa tarea todavía seguimos trabajando y así nos va también bastante mal. En cualquier caso, digo, dejemos que la generación espontánea sea una generación que, en vez de mirar para atrás, digo, nuestra juventud puede crear su propia cosa, que es espontánea en eso, y pensemos que entonces todo el resto del mundo está para disfrutar allí donde tenemos algún amor, sol y lluvia. Sol y lluvia, una buena receta para construir vida. Y sol y lluvia se llama esta canción que cantará inmediatamente don Edmundo Rivero. Adelante. A toda pena, vitalidad da su alivio. No puede calmar un punto, vitalidad mi martirio, porque es mi querer más hondo, vitalidad. El olvido, dichas y penas en mi alma, vitalidad. Y penas en mi alma, vitalidad, viven juntas. Así bajo el mismo cielo, vitalidad, se conjuran celajes y nubarrones, vitalidad. Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, Sol y Lluvia.